el agua temblor de luna, como en el agua temblor de luna, volverán todas tus caricias, o tal vez ninguna, o tal vez ninguna. Como en el vaso de los cantores, como en el vaso de los cantores, solo emborracha el vino de los desamores, de los desamores. Agua de mis ojos baja por el río, corre hasta su casa, cuéntale las razones del amor mío. Cuando se fue me quedé penando, cuando se fue me quedé penando, quedó triste mi guitarra desafinando, desafinando. Agua de mis ojos baja por el río, corre hasta su casa, cuéntale las razones del amor mío. Razones del amor mío.